Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Estamos muy contentos nuevamente comunicándonos con ustedes. Esperemos y estamos esperando desde luego que nos sintonicen a la radiodifusora Casa de la Cultura y al programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Bien, amigos, vamos a hacer este programa con todos ustedes y aquí tenemos un amigo también que acaba de llegar y a quien le habíamos invitado. Esperemos que Ricardo llegue ya mismo. En todo caso, nosotros estamos preparados para cualquier circunstancia en el programa y no nos falta temas que tratar. Así que brevemente saludamos a Daniel Castellanos, quien está en la cabina de controles, y aquí tenemos también la presencia de Luis Xuño en el programa para hablar un poquito de un artículo aquí, de un escrito que ha salido en el periódico Hoy, y así que ustedes lo van a ver y desde sus hogares vamos a hacer un pequeño análisis hasta que venga nuestro querido amigo Ricardo Taco. Bienvenido Luis Xuño al programa, igual Daniel Castellanos. Sin la cooperación de él, sin su talento y su profesionalismo, este programa no podría salir con la calidad y la calidez que caracteriza a la radiodifusora Casa de la Cultura. Aquí dice el telégrafo de hoy día sábado 5 de julio del 2014, dice el titular, dice: desde el 2007, ojo, desde el 2007, y Edin Press S.A. enfrenta 159 acciones legales con el Seguro Social. Enfrenta 159 acciones legales con el Seguro Social. Los datos del IES, dice, indican que los juicios son por no pagar los fondos de reserva, préstamos y aportes a los empleados. La deuda total con la entidad asciende a $30,973. Yo me hago la pregunta, ¿y qué es lo que pasa cuando una microempresa aquí en el país no cumple con sus aportes? Inmediatamente le caen los inspectores y todo eso, y lo llevan al departamento jurídico allá para arreglar y para conminarle a que pague esos derechos que le pertenecen a los trabajadores. Y por cierto que sí, eso está bien, pero yo me pregunto, ¿será el mismo trato a Edin Press y a sus propietarios que van y les conminan y les exigen que vayan a pagar el seguro? Me parece que no, porque aquí dice que Edin Press S.A. enfrenta 159 acciones legales con el Seguro Social. Así que me parece que la deuda no es lo mismo con las pequeñas empresitas, ¿no? De gente que trabaja a diario, digamos, de gente que tiene sus pequeños negocios. debería de ser el mismo trato. Ojo, a las autoridades del IES, al Ministerio de Trabajo, sería que con el mismo rigor de la ley que presionan a esas microempresas, igual a estas grandes empresas deberían de presionarles. ¿Qué corona tienen estos grandes señores? Desde luego poderosos, porque tienen gran parte del dinero, del poder económico. ¿Qué pasa? No, ¿por qué tanto respeto? ¿Por qué tanto tanta consideración? Si cuando un pequeño empresario, como ya dijimos aquí, se lo persigue inclusive. Bueno, no sé en este gobierno, pero en los gobiernos anteriores se los perseguía. Pero los grandes empresarios, sí, aquellos poderosos que ponían a los presidentes, a las autoridades en el país, a esos no, a esos nunca les presionaban. Y más bien creo, no estoy asegurando, creo que a ellos sí les pedían consejos y se hacían de la vista gorda para cobrarles las deudas que debían a los trabajadores. Eso no puede ser así, dice, vea, aquí dicen: los empleados más antiguos de Diario Hoy están preocupados por su futuro, tras conocer que la empresa no solo fue notificada por la Superintendencia de Compañías por estar inmersa en causal de disolución, sino porque le vendría otro proceso de glosa por $30,973. Esto ocurre luego que el patrono de hoy le debe al 10 lo relacionado con el pago de fondos de reserva, préstamos y aportes. Dice, aquí hay comillas, aquí seguramente es un empleado el que habla. Dice: laboro desde hace más de 2 décadas para Edimpresa S.A. y siempre nos ha hablado de los problemas económicos que atraviesa, pero ahora sí es crónico y público. Si la empresa quebrara, no solo me preocuparía, dice, dejar de acceder a los beneficios del 10, especialmente los de atención médica, sino también a mi jubilación, porque no han cancelado al 10, lo que realmente me ha descontado. Es plata descontada. ¿Dónde están esos dineros? Pedimos una explicación y que nos conteste al señor gerente de Edimpresa, ¿dónde están esos dineros? Y aquí se cierra comillas. Indicó, dice, un trabajador que pidió no ser citado. Entonces, ve, mire, aquí pedimos al 10, al Seguro Social y al Ministerio de Trabajo que actúe inmediatamente y con prolijidad y eficacia le pidan los pagos de esos dineros que le pertenecen a los trabajadores, aquellos que hacían la empresa, aquellos que generaban los recursos para los dueños y propietarios de esta empresa. Sí, nosotros sí lamentamos que se haya cerrado el periódico, así es, sí, pero a ver, ¿qué pasó con los dineros del público, del pueblo, de ahí, de esa gente que trabaja, que madrugan, de los cronistas que van a hacer reportajes de madrugada, ¿no? Y que están ahí llevando el material para que el periódico circule en el país. Así que nosotros desde aquí rechazamos este tipo de perjuicios que se le está propagando a los trabajadores. Yo también soy trabajador, aquí los invitados también son trabajadores, aquí tenemos a nuestro gran profesional de la cabina, a Daniel Castellanos. Él es un trabajador y no creo que le gustaría que el patrono le perjudique con sus aportes que le corresponden al patrono. Así que nosotros desde aquí rechazamos ese tipo de acciones, malas acciones en contra de los trabajadores. Y con esto ya estamos aquí con nuestro invitado. Y vamos a comenzar a hablar con él, con Ricardo Taco, de muchas cosas muy importantes. Ya tuvimos una sesión de trabajo aquí con él y hoy nos trae nuevas novedades. Pero para eso, para organizar la agenda, le pedimos a Danielito un corte. Un gusto.

Es apasionante para mí por el hecho mismo de tener de descender de una cultura, la cultura quitus, en la cual nosotros cada paso que damos tenemos códices, tenemos simbologías, tenemos formas de ver, de pensar, de creer, de sentir y de proyectarnos, ¿no? Para nosotros el arco iris es una representación de la vida, ¿no? Porque en el arco iris se está encerrando todos los colores del origen de la vida, ¿no? El blanco simboliza la parte masculina, la parte del hombre, la parte oscura o el púrpura representa la feminidad, donde la luz al fusionarse con la oscuridad se crea la vida, se crea un nuevo ser, se crea la planta, se crea el niño, ¿no? Si no hubiese estas dos fusiones sería imposible la vida, creemos por siempre que estas cosas, esta forma de pensar, de ver, está representado en el arco iris. Para nosotros es un elemento sagrado, no es solamente decorativo de alegoría en un momento determinado que aparece, ¿no? No es solo que adorna al paisaje, por supuesto que lo adorna, pero es mucho más que eso, ¿no? De ahí, al fusionarse el blanco con el negro, como digo, se origina la vida y se da un color que es el verde. El verde representa al recién nacido, representa a la niñez, a los niños. Entonces, esto es como va cambiando el color del arco iris. Por supuesto que a la distancia nosotros le apreciamos 3-4 colores, a lo mucho, ¿no? Pero si nosotros le vemos más detenidamente, pues el arco iris está toda la composición, está en toda la descomposición que da un prisma, ¿no? Está representado el verde, luego tenemos un verde más intenso, un verde botella, donde ya el niño está por los 4 años, luego tenemos una fusión entre verde y medio rojizo, ¿no? Entonces es el niño que está entre los 8-10 años. De ahí tenemos un rojo. Sí. El rojo nos representa al niño que pasó ya a su tiempo de madurez, y a la mujer también a un tiempo de procreación, ¿no? De fertilidad, ¿no? Entonces es el tiempo para nosotros. Cada 7 años nos cortamos el cabello y coincide que a los 14-15 años, cerca del aparecimiento o durante el aparecimiento del arco iris, nosotros cortamos el cabello por segunda vez, y es donde el individuo se le considera ya mayor de edad y está en tiempo de casarse, en tiempo de decidir si se queda o se va de la casa, ¿no? Es el que educa a los verdes, es el tiempo de madurez, este joven ya educa a los verdes, a los niños. A los niños. A los niños. Se convierte, sí, digamos, se convierte, que sería en guía. En guía, sí. Ya. Pero este rojo siempre está también superditado a tener las enseñanzas de los naranjas, de los más que tiene más años, ¿no? Más adultos, digamos. Más adultos, así, hasta los 40 años. Ajá. Entonces recibe conocimiento y no es el tiempo de madurez donde se hacen las pruebas, ¿no? Para que hay diferentes, distintas pruebas que pasa el individuo en ese tiempo. En especial todos aquellos que tenemos una formación del catequizado, la formación para guías, ¿no? Es el tiempo de madurez donde nos vendan los ojos, nos llevan a unos parajes o a la selva y nos dejan con la misión de que no tiene que sacarse la venda hasta el otro día. Muchas veces se escucha en la selva el caminar de los animales, el sonido de los grillos, y se le vienen muchas ideas, ¿no? y tiene que aguantarse hasta el amanecer, hasta que vencer a la tentación, digamos, a la, ¿no? Tentación y a los miedos, ¿no? Y a los miedos, sí. Porque él sabe, es muy consciente, porque con anterioridad le hacen caminar en la selva y le hacen conocer a los animales que posiblemente puede estar habitando, entre ellos la serpiente, ¿no? La boa, bueno, y otros animales, ¿no? Entonces, pero al otro día, cuando amanece, si es que él tuvo el valor de no sacarse, él se saca en la mañana y se da cuenta que el maestro siempre estuvo cerca. Si no te interpreto mal, Ricardo, es que es como salir de la oscuridad a la luz, cuando te sacas la venda, ¿no? Claro, y pero si es que logra vencer el miedo y a la tentación de quitarse la venda durante el tiempo que está de oscuridad, ¿no? Entonces, si él logra vencer eso, está preparado para otro paso, que es un poco, es casi el mismo, la misma situación, solo que el maestro ya no está cuando se quita la venda, y tampoco sabe dónde está y tiene que sobrevivir, pero si es que uno se tiene conciencia de lo que tenemos en el entorno, no es solamente plantas, ¿no? Entonces eso es la parte del rojo, es la parte donde se tiene que pasar algunos tipos de pruebas de esa naturaleza. Luego tenemos el naranja, que es donde el guerrero, el individuo se ha formado y tiene que empezar a sobrevivir. Si se quedó en la casa, pues tiene que ser un soporte, no una carga, como en la actualidad en estas sociedades citadinas tenemos muchas personas que solamente se quedan ahora hasta los 30, 35 años en su casa, ¿no? Porque es la situación bastante difícil, también considero, pero yo pienso que siempre uno se tiene que estar consciente de lo que se necesita, de lo que se debe hacer, no solamente por una comodidad, ¿no? Por lo que están vivos o por lo que tenemos la oportunidad de disfrutar de los bienes de los padres, ¿no? Sino que siempre tiene que haber esa búsqueda y ese constante trabajo de dejar de ser un aporte a la sociedad y no una carga. Luego tenemos los amarillos, ¿no? Luego el amarillo ya está en una época de senectud, donde el individuo se considera mayor, ¿no? Es la senectud, por si acaso, amables oyentes, ¿no? Sí, es donde ya se considera mayor, y en muchas de las comunidades, pues, el mayor que considera que ya no responde con sus necesidades básicas, no controla todas sus funciones, ¿no? Normales. Pero más coge bien, digamos, Ricardo, perdona que te interrumpa, digamos, sería la cuestión más bien física que nos responde, porque se dice, claro, porque en otros países, por ejemplo, ¿no?, a los ancianos, a los que tienen edad, ellos son los asesores de los gobiernos, los que instruyen al pueblo y todo eso. Eso me lo contestas después de un corte, ¿no? Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos.

nuevamente estamos en el programa La Memoria Viva. Y desde aquí, antes que me olvide, mando un saludo muy especial a doña Gladys Calvo Piña, ya en José Peralta, Solanda. Ella es una mujer amante de las plantas, así que de estar contenta escuchando el programa. Y bueno, te mandamos, no estás desacertada cuando hablamos de plantas. Tú tienes muchas plantas, así que bueno, no sé cuántas tienes, ¿no? Pero un saludo muy especial y a todos aquellos que les gusta la naturaleza, y debería de gustarnos a todos la naturaleza. Bien, vamos a hablar un poquito con Taoni Taco, que está ya preparada. Así que Taoni, cuéntanos tú de la ceremonia de la luna. A ver, Taoni, bienvenida al programa Memoria Viva. Bueno, buenas noches a todos los que escuchan a Radio Diva. Hoy día yo voy a hablar sobre la ceremonia de la luna. Los elementos para la ceremonia de la luna son primero la ofrenda a la tierra con 3 monedas. Eso. De ahí tenemos que tener el palo santo, la mirra. También debemos de tener el incienso, el sahumerio y el copal. Y la buena voluntad para hacerlo, ¿no? Sí, claro. Sigue Taoni, sigue. Pues tenemos que tener el fuego ya encendido para poner todos esos elementos que acabo de pronunciar. Y entonces, luego de poner todos esos elementos ya puestos, se le pone se le coge el humo del fuego hasta nuestro corazón. De ahí en todo nuestro cuerpo. Y luego ponemos el carbón sobre el hielo. Y de ahí tenemos que hacer el... Tenemos que... Si antes se utilizaba el kushki como forma de dinero, pero ahora ya tenemos otra forma actual, que son las monedas. De ahí tenemos la luna. De ahí, si es que no hay nubes, se le hace, se acorta ahí la ceremonia. Y si hay nubes, se le hacen formas. Y pueden ser los símbolos de cada animal, pueden ser en forma, puede ser el conejo, que significa viaje. Si es que la luna está con un cerco rojo a su alrededor, es que va a morir alguien en nuestro mundo, en el mundo, o cualquier familiar de nosotros. Eso. De ahí, cuando la luna está amarilla, al último día, es que va a haber frutos agrios. y si está amarilla al primer día es que va a haber frutos dulces. Si es que la luna está azul, significa que va a haber frutos de la tierra todo el año, como las papas, el rábano y muchas otras frutas. Y las habitas, eso también. Sí. Bien, Taoni, qué chévere. Vea, vea, mire la niña lo que nos cuenta desde su experiencia, desde la pureza de los niños. A ver, sí, sí, a ver, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta a los niños, porque toda palabra que dicen es palabra llena de sabiduría y sobre todo de esa transparencia, de la inocencia. Y Taoni, tú nos has dado una explicación buena. Y ya seguimos conversando. Gracias. Y a ver, Luis Xuño, ¿qué piensas tú de lo que nos explica Taoni? De una forma sencilla, ¿ve? Bueno, gracias a los radioescuchas del compañero Castellanos y todos los que estamos en este panel, y a los radioescuchas que pongan mucha atención. Es la identidad de una cultura milenaria de los quitus, que aquí estamos tres quitus con la guagua, y tan milenaria que es la ciencia que iba absorbiendo los conocimientos conforme ellos iban desarrollando, porque todas las culturas en el mundo tenían que en algo irse basando en las experiencias y iban haciendo ciencia. Y los quitus fueron tan astrónomos, lo que dijo Ricardo, lo que dice la niña, pues justamente interpretar los códices lunares es una ciencia de los quitus. Lo que acaba de decir Ricardo sobre el arco iris, que en idioma quitu es el tera, se llama tira, propio nombre en idioma quitu, entonces es las gamas de colores, que eso hay que saber codificar, y Ricardo es un gran codificador, que se ha demostrado por primera vez está dando una lectura a lo que significa arco iris, que no hace ningún antropólogo, ningún sabio de la Grecia, porque la Grecia está muy diferente a lo nuestro. Entonces en ese sentido, vamos a... Es la espiritualidad quitu. La espiritualidad quitu tiene una relación científica-astronómica. Lo que aquí cuando ha venido el sabio científico... son dos sabios, Ricardo, y estado donde está Ricardo, estaba sentado Víctor Hugo Rivadeneira. Sí. Rivadeneira. Uh-huh. En la medicina radiónica-sionica. Y justamente los quitus manejan en otro sentido aquella medicina, ¿ya? Por lo cual, hay una empatía con lo astronómico. Entonces, todo lo que está haciendo Ricardo, lo que está haciendo la niña, o la guagua en idioma quito, está diciendo en ciencia real. No es una ciencia ficticia, abstracta, sino es una ciencia cósmica, inmaterial que llamaríamos, pero es material. ¿Por qué? La luna es algo material. Los rayos solares es material, en millonésimas fracciones de todo eso. Entonces los quitus tenían otra manera de ver. Acabó también Ricardo de decir el catequilado, y yo se lo hablé el otro día, el catequil. Es la ciencia de los quitus, que hay los sitios, Hipólito. Claro. Lo que pasa es que alguna vez deberíamos irnos los cuatro a conocer los sitios donde los quitus hacían estas ceremonias, que eran en Zambiza, que eran en la mitad, que hoy se llama mitad del mundo, allá por Catiquilla, en el Panecillo, en Riobamba, en Cotopaxi, en el norte, Imbabura y todo eso. Están hasta hoy día los sitios completamente ahí, pero no hemos podido retomar porque se ha perdido con la aculturación hispana y un poco con la cusqueña. Los quitus han perdido esa conexión, pero vamos a retomar, ojalá haya esa forma. Qué bien, Luis, y vamos a retomar el diálogo también con Ricardo, y bien la explicación que tú nos das, eso enriquece el diálogo que hemos tenido con Taoni aquí con Ricardo, y qué chévere el programa. A ver, qué bueno Yo me alegro, Portaoni, que estés metido en esto, en nuestras costumbres ancestrales. No, eso es lo bueno, ¿no? Porque ahora los niños hablan de Mazinger, de Pocahontas, Danielito Serrí, y así, de Blancanieves y los siete enanitos, y bueno, de esas cosas que vienen a culturizarnos. Esa es la palabra, Ricardo, ¿no? Así es. Bueno, en ese aspecto yo he tenido mucho cuidado de que ella vaya separando el conocimiento ancestral y la aculturización, ¿no?, de todas las fuentes, de todos los lados que vienen en televisión, prensa, radio, ¿no? Bueno, siempre estamos atentos. Me gustaría en este momento extenderme un poquito con el asunto de las plantas, ¿no? Sí, Ricardo, por las plantas, bueno, empezaré diciendo, las plantas nunca están de más, ¿no?, ni tampoco están de gana en la tierra, ¿no?, o cerca de nosotros, todos aquellos que tienen la... Y no es la maleza, ¿no? No, que imposible. Todos los que tienen la dicha de tener un pedazo de tierra, en el momento que aparecen las plantas aparecen cuando el hombre necesita, el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, ¿no?, necesita. La planta nace, por ejemplo, alguna vez me decía, vamos a un lugar para curarle a una persona. Yo fui y como no conocía en absoluto nada, lo que se llega es mirando las plantas que existen en el entorno, porque las plantas nacen donde las personas necesitan. Ahí había bastante matico. Entonces, ahí en esa casa está sembrado, ¿no? Y ahí aparece, sí, es la ruda, por ejemplo. Sí, aparece. Entonces, en el momento que se le ve aparecer el matico por la nada, es porque el dueño de casa o las personas que están en el entorno necesitan esa planta. Alguien está iniciando con principios de cáncer o con problemas de osteoporosis o algún tipo de ese problema. La planta aparece donde necesitan las personas, no aparecen en el lugar donde fueron. Hay mucha gente que le siembra la planta, ¿no? Algunas veces se sienta, pero no, la planta muere cuando no tiene la energía que necesita, donde es útil la planta. De pronto ves en una parte que hay ñacha, pero más allá donde el vecino ya no hay. Sí, así es. Ahí da la... aquí recién nomás, en la semana anterior estuve en en Aloar. Era de ver, ¿no?, en la una casa había ñacha, casualmente en el otro lado había taraxaco, en el otro lado había matico, ¿no?, y había... Entonces, en el... donde había nacido el ñacha, ahí siempre tendrán problemas de hígado y deberían utilizar. En los que está donde nació bastante taraxaco, hay problemas renales. Exacto. Hay problemas vesiculares. Uh-huh. En donde nació el matico, como le acabo de decir, alguien está con principios de cáncer. Donde hay malvas, hay la famosa, sí, ruda, el toronjil, porque verás, Ricardo, el toronjil yo he visto, en ciertos puentes llevas una plantita y después tienes un matorral ahí, sí, una planta, pero es. Hay gente que llega y quiere sembrar el toronjil ahí y no crece. Así es, no así crece. Es, el toronjil, el capulí, el, el nardo blanco, el clavel blanco también nace. Hacen, no donde le siembran, sí, sino donde necesitan. El capulí, el clavel, el toronjil nace donde tienen problemas cardiovasculares. Y esas plantas son ideales, para curar los problemas cardiovasculares, porque primeramente ahora científicamente, como se puede comprobar, depende de las vibraciones del corazón, y no es que se está tratando solamente de curar las vibraciones del corazón, no es que un carro camina porque no camina porque una llanta está mal, sino que algo debe estar mal en todo el carro para que la llanta se haya dañado, ¿no es cierto? Entonces, así es el capulí, el toronjil, el sunfo, ¿no? Son energías que tienen un grado de vibraciones donde le ayuda al ser humano y se conecta con la vibración del ser humano, digamos, las plantas, porque tienen casi el mismo número de vibraciones con determinado órgano del ser humano. Por ejemplo, hablaba del sistema nervioso el otro día, de la ortiga, ¿no? La ortiga tiene 220 vibraciones y el sistema nervioso tiene 250 vibraciones. Entonces, cuando está mal con el sistema nervioso, necesariamente tiene que utilizar ácido fólico, hablando científicamente. Pero para nosotros, en una forma integral, es toda la planta, no es solamente el ácido fólico. Así es. Taboni, querida Taboni, ya se nos acabó el programa, así que quiero que te despidas de los niños y aconsejándoles que vean la luna de noche, esa belleza. Así que despídete, Taboni, de todos los niños de aquí de Quito y del Ecuador. Buenas noches a los niños, niñas, adultos que solamente digo que no se interesen en otras cosas que no pueden servir, que se interesen en lo ancestral, en lo natural, en las plantas, en la tierra, en el aire, en el agua. Eso, en el sol. Eso. Y en la luna. Eso sí se los ven, ¿cierto? Y que no hacen mal a nadie, pues a pesar de que ahora con toda la contaminación y todo eso, los rayos solares nos llegan más. Chuño, por favor. Gracias, pues, agradeciendo a los radioescuchas, pues esperemos, Hipólito, que estas ondas capten y que la población tome conciencia y deje de estar pensando en ese bagazo que nos da la aculturación colonizante. Gracias. Así es, gracias, Luis y Ricardo. Favor, con todo gusto, ha sido un placer poder compartir un poquito del conocimiento quitus. Les recomendamos a todos aquellos que volvamos a nuestras raíces, a nuestras plantas, a nuestra tierra, a nuestras pachas, nuestras montañas, para que podamos armonizar, unirnos nosotros, nuestros corazones, nuestras mentes con el fuego, con el aire, con el agua, con la pachita mama, ¿no? Les recomendamos que amplíen esto a toda su familia, no solamente porque conozcan la cosmovisión andina, sino por un buen vivir, por un diario, un mejor vivir, ¿no? Armonizar con toda la naturaleza y el cosmos. Qué bien, Ricardo, yo te agradezco bastante y nos vemos en un mes, así que no te olvides, nos vemos aquí con Taoni, igual ella nos va a traer alguna sorpresa, así que es la voz de los niños, ¿verdad? Y no tenemos que darnos las vueltas, es la voz sincera de los niños, y qué bien, Taoni, para la próxima nos vas a traer cosas lindas como las de ahora, ¿ve? Claro, ver la luna, ver el sol, como tú dijiste, las estrellas, amar a la naturaleza. Hablaremos con Ricardo la próxima vez, vea qué peligro que hay ahora, vea. Barack Obama dijo en esta semana que si las abejas desaparecen del planeta, en 10 años se acabó la vida. Eso es lo que dijo Clinton, y de eso hemos de hablar Ricardo, el próximo programa, Ricardo. Bueno, y agradeciéndole a Danielito Castellanos ahí, que está feliz ahí oyendo la voz de Taoni ahí. Así que gracias, Danielito. Nos vemos el próximo sábado.